nuestro amor y nadie lo podrá regar mañana. Tú te vas y con tu adiós se van las horas del amor, amada. Dime qué pasó contigo ahora que me das la espalda, te escondes al quitar tu falda. Adiós, adiós amor, adiós. Pero antes de marchar, dime qué vas a buscar lejos de la habitación que Cupido llevó con sus frases de amor. Adiós, adiós amor, adiós. Mañana al despertar a tu almohada abrazaré. Tu falda. Adiós, adiós amor.